La preview. Visionarias. Duración. Aproximadamente unos 40 minutos. Forma. A pesar de ser un contexto tranquilo, hemos de decir que hay mucho que leer y que ver. Contenido. Se trata de una exposición colectiva formada por 10 artistas internacionales que trabajan en torno a la inteligencia artificial como base artística.